Seguimos adelante ahora con el trío Recuerdos del Pasado y le vamos a interpretar un bambuco que se titula Inspiración.